in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. A jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Y lo que acaban de escuchar es un tema muy navideño, muy friki. Espero que lo hayan ubicado de qué película sale. Más adelante vamos a hablar de ello, pero les voy adelantando. Fue la película más taquillera de este año. Y con esto comenzamos nuestro episodio número 5. Lo mejor del año. Quiero darle la bienvenida esta vez a algunos amigos que están aquí presentes. Y entonces comenzamos con... Rolando. Antonio Fierro. Arturo Ríos. Y pues mi nombre es Lord Tuétanos. Ya debería cambiar mi acta de nacimiento y dejarlo como Lord Tuétanos, sería más práctico. Y bueno, en esta ocasión no tenemos saludos en especial a alguien en específico. O Red Richards. O Red Richards también podría dejarme así. O Sheldon también podría dejarme así. Pero no tenemos saludos en específico a alguien en especial. Queremos más bien darles una muy, muy, muy, muy grata felicitación a todos ustedes. Son días de fiestas, son días de estar en familia, para algunos de vacaciones. Y pásenselo realmente bien, pásenselo a gusto, tranquilo, descansen los que pueden. Queremos mandarle un saludo a Alan, porque pues, nos dijo que si no le mandamos saludos luego el rating se nos cae. Y sí es cierto. Entonces Alan anda en el DF, por ahí pásatela muy bien, hermano. Pablo, que por ahí también tuvo una ocupación ahí bastante urgente que atender y no va a estar con nosotros. Y el otro de pues JJ, que anda de cobacho putito, pero pues también le mandamos un abrazo donde quiera que ande, ¿verdad? Saludos a Vale García. ¿A quién? A Vale García. Ok, también. Yo mando saludos por ahí a Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. Perfecto. Y vamos a comenzar directamente con las noticias de la semana, porque esta semana hubieron bastantes cosas de qué platicar. Si se acuerdan, la semana pasada por ahí comentábamos de que Columbia anunciaba que se iba a expandir el universo de Spider-Man. Bueno, pues ya tenemos lo que es la sinopsis oficial de Venom. Y dice así: Eugene Flash Thompson es un joven con problemas de 19 años tratando de encontrar su lugar en el mundo como cualquier joven adulto. Su vida cambia, sin embargo, cuando una nueva tecnología escapa de los laboratorios de Oscorp. Esa nueva tecnología se ha unido a él y busca por destrucción en las calles con su alter ego Venom. Pero Flash sabe lo que él es en su corazón y busca contener al simbionte en un esfuerzo para detener a su siniestra contraparte, Carnage. ¿Carnage en la película? Pues sí, ahora sí lo están anunciando. A mí también me sorprendió. ¡Gracias, Dios! Entonces están tomando la última encarnación de Venom con Flash Thompson. Ya nos olvidamos de Eddie Brock. Gracias a Dios. El de los cómics era genial, ¿eh? Nada que ver con el de la película. Pues es que también hay que ver realmente qué línea quieren agarrar. O sea, a lo mejor si se van por el lado Ultimate, como todas las que han estado manejando. Pero pues habrá que ver. Al menos hasta ahorita, esta es como que la sinopsis más avanzada que tenemos. No, y suena muy actual. Pues ya ves que en la serie actual de los cómics, que no es el universo Ultimate, es Flash Thompson el Venom. Entonces me voy despidiendo de Maximum Carnage. En cine. ¿Quién sabe? Igual hacen una mezcolanza. Pues, bueno, ahí hagan lo que quieran. ¿Qué? Si van a hacer un Superman contra Batman. Y changos, los primates toman el mundo. Esta semana salió el primer teaser trailer para Dawn of the Planet of the Apes, dirigida por Matt Reeves. Si recuerdan, la película salió bastante bien. Estuvo muy buena, la verdad estuvo muy, muy, muy buena. Si alguno de ustedes tiene oportunidad de ver las películas clásicas de Charlton Heston, aprovechen, véanlas, son muy, muy buenas. Pero en esta última versión de Matt Reeves, la verdad es que le fue bastante bien en taquilla. La nueva versión, bueno, la continuación de esta, se sitúa 10 años después del primer filme y la humanidad ha sido diezmada por un virus. Y ahora un grupo de sobrevivientes es amenazado por el grupo dirigido por César tras haber sostenido una frágil paz. Ambos grupos se disputan la supremacía del planeta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos... A ver, ¿cuántas tienes ahí? Son 5, falta una. Son 5, falta una. ¿Y Y si llaman en este instante. Mira, está El Planeta de los Simios, que es la que inició todo. Y está en Netflix. Bajo el Planeta de los Simios, la batalla del Planeta de los Simios. La versión de... así es, con este Tim Burton. Y la última, la de Revolution. Es muy buena esta última, la verdad. A mí me sorprendió mucho. Yo sí me había puesto del lado de César. Sí, está muy buena la historia. Entonces, ¿van a continuar con César? Sí, continúa con César. Como mencioné, parece ser que hay un virus que le da la torre a la humanidad. Entonces hay una frágil paz entre los primates y los humanos, pero algo sucede y todo se va al diablo. Y bueno, en la otra noticia de la semana, pues bueno, tenemos al resucitado de la semana. En una entrevista con un podcast de Ghostbusters, porque para mi sorpresa, sí hay podcasts que hablen de ellos. ¿Qué onda, Rolando? ¿Cómo estás? Entrevistaron a Ernie Hudson. Apenas entendí. Bueno, vamos avanzando, era más rápido. Bueno, Ernie Hudson anunció que está en negociaciones para incorporarse a la serie de The Flash. El papel que no quiso revelar, pero de acuerdo a lo poco que menciona, y vamos, pues es negro, ¿cuántos papeles pueden haber para él? Apunta de ser que va a ser el detective West, que es como el padre adoptivo de Barry en la serie, pero habrá que esperar a que se concrete y en verdad ojalá que se incorpore en la serie. A mí la verdad me gusta mucho cómo actúa, es muy buen actor, y ya fuera de carrilla, pues es un actor de peso, ya tiene experiencia, le va a dar mucho realce al elenco y ojalá y se concrete eso. Incluso aquí se ve que va a ser un papel, en caso de que se quede con el papel, como la del cuervo, que hace el papel del de sargento Albert, que es el que de una cierta manera se encarga de... se preocupa por Eric Draven y esta niña que se llama Sara. Y yo creo que viendo ese currículum se puede quedar con el papel. Sale en El Cuervo. El Cuervo, sí. En Cazafantasmas. Cazafantasmas 2. No, la sí sabía que salían los Cazafantasmas, pero ¿por no? ¿Por qué luego se te van así los nombres? Check en su blog de Fierro Movie Facts. Es que es mejor que lo lean. Oye, no, fuera de broma, no recordaba que salía en el Cuervo. Y sí, sí, el papel que hace el del policía, pues prácticamente es el que cuida a los dos personajes. A Sara y a Eric Draven. Ajá. Ah, mira qué bien. A ver, para tu blog, ahí lo apuntas. La nota extraña de DC de la semana, porque no podíamos tener una semana sin una nota extraña de DC. David Goyer, que lo reconoceremos por haber hecho el guión de Man of Steel, trae el proyecto de desarrollar la película de Sandman junto con Warner Brothers. Pero aquí lo interesante es que Joseph Gordon-Levitt, mejor conocido como Robin, anunció en su cuenta de Twitter que se incorporó al proyecto. Lo más extraño del anuncio no es eso, sino que participará no solo como protagonista, sino también como productor y hasta como director. Digo, Robin ya tuvo un filme como director en Don John, que de hecho ahorita creo que anda en carteleras, pero ¿Sandman? Nunca he leído un cómic de Sandman, la verdad. No tengo ni idea de qué va a hacer este chavo y si va a hacer todos sus papeles, esos trabajos, bueno, suerte. A mí me llama la atención, ¿será friki? Digo, Nicolas Cage, ya ves que hubo un tiempo en que él quería participar en todas las películas que se hicieran de... Bueno, si Hacienda anduviera detrás de ti, también querías meterte en todas las películas que pudieras. No te entendí, pero... Si Hacienda anduviera detrás de ti, también tú querrías hacer todas las películas. No, pero lo de Nicolas Cage fue antes de que Hacienda anduviera detrás de él. Ya ves que cuando hizo las pruebas para Superman, porque recuerden que Nicolas Cage quiso ser Superman con una película que iba a dirigir Tim Burton. No tengo idea de qué estés hablando. Así es una... lo pueden leer en el blog de los Fierro Movies. Eso nunca pasó. Y Nicolas Cage decía que él quería participar de una forma o de otra en todas las películas que se hicieran en superhéroes, ya sea productor, director, actor. Y por lo que me dices de acá de Robin, ¿querrá hacer lo mismo? ¿Quién sabe? Pero bueno, ya sabemos cómo se las gasta Warner Brothers y ya sabemos cómo se las gasta DC. Entonces vamos a esperarnos a ver que salga un poquito más de información y ojalá nos aclaren un poco sobre esto porque está extraño. Y bueno, la noticia frívola de la semana pues es que Frank Darabont, si lo reconocen, pues que es el creador de The Walking Dead, está demandando a la cadena AMC pues por todo. Básicamente alega que no han recibido nada de los ingresos que ha generado la serie, que la licencia fue negociada a un valor ridículamente bajo y que no han hecho partícipes a los trabajadores y de prácticas contables cuestionables. ¡Qué húbole! como que apenas. Si recuerdan, Frank Darabont estuvo como productor ejecutivo de la serie hasta el final de la segunda temporada. En esta tercera temporada él ya estuvo fuera, o sea, ya empezaba a pelearse. Por ahí han estado discutiendo algunas cosas que no le han agradado a él, pero pues la serie siguió y pues la verdad esta tercera temporada a mí me gustó mucho. ¿Afectará las próximas temporadas? No creo, el proyecto sigue por sí solo. Pero lo que sí llama la atención es que pues está demandando por un montonal de cosas, o sea, no es un detallito. Habrá que ver bien el aspecto legal, a ver quién puede tener la razón. Y en la otra, pues bueno, vamos con Batman contra Superman. Por favor, ya pónganle el nombre a eso. Pues primero que tienen un guionista nuevo. El nombre va a ser Batman conoce a Superman. David Goyer, que pues es el escritor favorito de Warner Brothers últimamente, había hecho el guión, pero ahora con Ben Affleck a bordo del proyecto, pues se trae a Chris Terrio, que por cierto ganó un Oscar y con quien trabajó en Argo, para que le dé una checadita, o sea, que lo reescriba. Y eso sin duda es una excelente noticia para el proyecto. Pues ganar un Oscar por Argo... O sea, sí te da confianza, ¿no? El guión puede mejor. Bueno, no sabemos ni de qué va a tratar para empezar. Sí, para empezar, pero no por sabe. Ejemplo, sabemos que Ben Affleck es director. Y, es de bueno. Hecho, y de hecho es mejor director que actor. A mí me gusta mucho más como director que como actor. De hecho, haciendo un comercial de los Fierro Movies, en el Oscar fue el Rey Sin Corona. No estuvo nominado a mejor director y ganó la película como mejor película largo. Sí, no, definitivo. Entonces... Es muy buena nota y qué bueno que Ben Affleck se esté metiendo a la producción. Y Chris Terrio, yo creo que es una muy, muy, muy, muy buena noticia. La otra noticia rara de Warner Brothers esta semana, porque ahora anduvieron desatados, pues es que andan detrás de Joaquín Phoenix para que sea el villano del filme. Aún no se sabe a quién pudiera interpretar. Y más aún no se sabe si Joaquín Phoenix siquiera lo acepte, porque con eso de que el tipo está medio loco, es como medio Marlon Brando, pero... Pero tocado. Región 4. Sí, cañón. Quieren... Y con labio leporino. Sí, de hecho sufría. Había leído en blogs que lo querían para Lex Luthor. De hecho, en realidad no han dicho para qué. Lo de Lex Luthor salió como rumor porque, pues, ¿qué otro pudiera interpretar? No sé, la verdad no sé, no sé qué papel fuera, no sé si pueda ser Lex Luthor, la verdad es que no hay información al respecto, nomás sabemos que andan detrás de él. Ahora, ¿hasta qué nivel? ¿Quién sabe? Habrá que ver. Es buen actor también, ¿eh? Sí, no, Joaquín Phoenix es muy buen actor, o sea, independientemente de que está crazy el tipo, es muy, muy, muy, muy buen actor, hace muy buenos papeles, se mete de lleno a lo que está haciendo, a veces de más. Pero sería una muy buena adquisición realmente para el elenco. Pero muchas... Bueno, para este tipo de películas, muchos actores con mucho ego, ¿no? Los que están entrando, los que quieren que entren. No sé ustedes qué opinen. Pues mira, Gal Gadot, pues nadie la conoce realmente. ¿Cuál? Esta Gadot. Wonder Woman. Ah, bueno, la conocen como la novia del japonés de Rápido y Furioso. Sí, o sea, pues ella como que pues nadie lo conoce mucho. No. Ben Affleck, pues sí es de peso. Sí. Y luego Henry Cavill, pues bueno, ya como quiera que sea, ya pesa. Se supone que es el protagonista. Que es el protagonista. Y ahora con Joaquín Phoenix, pues sería buena contraparte. O sea, sería, si vas a meter a Ben Affleck y a Henry Cavill, tienes que ponerles a alguien realmente... Y estaba también el anterior Robin, se me fue el nombre. Ah, ajá. Este Lewitt. Pues fíjate, entonces, si es que todavía lo meten. ¿Ya ves que lo querían para la nocturna? Pero no creo que se haga con él nada. Ya, esa película a mí me da flojera. Él me da flojera. Okay. Pero bueno. La película de Batman, ¿conoce a Superman? A ver qué tal. A ver en qué sale. Y bueno, Obama everywhere. ¿Recuerdan cuando salió Obama en la portada de Spider-Man? Así es. Y en algunos otros cómics, por ahí también ha hecho sus apariciones. Bueno, pues si algo sabemos de Obama, además de que nos espía a todos y que le gusta tomarse fotos con tipas en los funerales, pues es que es bien friki. Y ahora se supo que es mega fan de la serie de Netflix de House of Cards. ¿Y cómo culparlo si la serie trata de política al más puro estilo norteamericano? Bueno, pues en una reunión que tuvo con puros CEOs de empresas de tecnología, y ahí se encontraba Reed Hastings, que es el presidente de Netflix, le preguntó a Obama si querría hacer un cameo en la serie. Y ojalá no diga que no porque trae mucha cola que le pisen ahorita, ¿no? Oye, pero sería padre verlo, ¿no? En la serie, porque la serie está muy, muy buena, muy apegada a la política norteamericana. Es 100% política norteamericana, sí, sí, sí. O sea, cabildeo, congreso, o sea, más no se puede. Y Obama, pues nomás que sí es así como que le hablaban los migrantes y solo respondió que ojalá que la White House fuera tan eficiente como se ve en el show. Entonces, pues, bueno, pues ya le tiraron el sablazo, ¿no? Igual en una de esas lo convencen y por ahí lo vemos en la serie, en la siguiente temporada. Ah, estaría bien. ¿Cuándo empieza, Jorge? Empieza, me parece que en abril, no estoy seguro, ¿eh? Me gustaría checar el dato. A mí me tiene atrapado. Yo creo que es de las series que me atrapó este año. Sí, es fantástica. La verdad es que es fantástica. No le piden nada a las series de HBO. O sea, está con ese nivel de calidad. De hecho, si no tienen Netflix y no pueden verla a través de... están vendiendo los sets, ya se los encuentran en las tiendas departamentales. Y están económicos, ahorita con las ofertas de esta temporada. Sí, Liverpool tiene el 50% en series. Blockbuster ahorita tiene su clásico de 3x2, que en realidad es 50% de la compra de 3. Entonces, pueden adquirirlas. Es muy, muy recomendable y no se van a arrepentir de esa serie. Y en las notas de las que siempre no y luego siempre sí... Pues Fast and the Furious 7, tal y como lo habíamos comentado hace algunas semanas, no se cancela. Ya se dio el aviso oficial por parte de Vin Diesel de que se recorre la fecha de estreno de julio del 2014 al mes de abril del 2015. Entonces, pues era cuestión de tiempo nada más de que la replanteara, ¿no? Digo, yo no me puedo imaginar una catástrofe peor para una producción que el que se te muera uno de los protagonistas. Spartacus, o sea, el Cuervo. El Cuervo. Etcétera. Mismo Gladiador también falleció, el que era el... No el amo, el maestro de los gladiadores de Russell Crowe también falleció durante la filmación y lo hicieron con técnicas de computadora. Entonces, pues ya les da un poquito más de tiempo para que se reorganicen, armen bien el guión. Incluso por ahí se había sacado el rumor de que a lo mejor el hermano iba a hacer papeles ahí iba a hacer algo allá en la serie, pero en fin. Ahora, no les extrañe de que ya lleguemos a la Fast and Furious 7. Más a ratito vamos a ver lo de las taquillas de este año y van a ver cuánto desgraciado dinero hizo esa película. Oye, es la nueva La Risa en Vacaciones. Pero con carros. Oye, tengo que decir que yo no soy fan de esta saga, de los carros. No, la neta yo tampoco. Pero la anterior, la 5, donde sale de la Roca, me atrapó mucho, me gustó mucho esa película, la acción. Película. Sí, sí, sí. Y esta última también, o sea, estas dos sí, sí me gustaron, pero en general yo no soy así fan de este tipo de películas. Aunque no sé si se acuerdan de una película setentera, ochentera. ¿Con Burt Reynolds? No, fíjate que casualmente no sale Burt Reynolds, sale Sylvester Stallone y David Carradine. La de Carrera contra la Muerte. Que hicieron un remake que no tenía nada que ver, que era que atravesaban toda la Unión Americana y cada vez que atropellaban a alguien, les daban puntos. No más. Sí, si tienen oportunidad, véanla, está muy buena. Y esa película sí me ha gustado, de carros. Con razón así manejas últimamente. Ahora me explico. Ahora entiendo, yo también. Y en otra de las que siempre sí, siempre no, y luego quién sabe, pues salió el aviso en la semana de que el personaje de Rogue siempre no va a aparecer en Days of Future Past. Y esta fue la noticia que se dio por parte de Bryan Singer, que al estar editando la única escena donde Anna Paquin aparecía, pues resulta que sobraba. Sin embargo, menciona que puede ser incluida en la edición de Blu-ray como parte de los especiales o como escena extendida. Y luego más tarde se mencionó que de igual forma, ahora que se hagan los red shots, puede aparecer porque a Anna Paquin la llamaron de nuevo. Para mí, la verdad es que se me hace que es más faramaya que están haciendo para hacerle ruido a la película, porque no creo que se den el lujo de dejar fuera a Anna Paquin. Digo, es una nominada a Oscar. Yo creo que es la más actriz que tienen de todo el elenco. No, y aparte fue parte importante en las tres historias anteriores. En la primera, pues fue la protagonista. Casi, casi. En las otras, el romance que tenía con Bobby Drake. Y en la tercera, que ella quería ser humano y ahí tenía un conflicto de que ella no quería ser mutante. ¿Hay tercera? En un mundo paralelo junto con la de Ghost Rider y las de Hulk. Ah. Alan, esas son de tu área. Y bueno, y en las noticias de las que ya todos sabíamos, pero que no eran oficiales, Pues después de un mes de que ya se sabía de que Paul Rudd estaba en pláticas con Marvel para interpretar a Ant-Man, pues ya por fin se hace su participación oficial en el papel. Lo que no se sabe es a qué versión de Ant-Man va a interpretar, pero pues todos asumimos que va a ser Hank Pym. No, estoy muy enterado de eso. Yo, bueno, sí de la noticia, pero no del cómic, no sé mucho del cómic. ¿Tú? Perdí totalmente en una de mis lagunas. ¿Ya ves por qué tienes que venir? ¿Me repites la nota? No, no, ahí cuando la escuchas, eso es frega. Sí, no, no, no. Te invito a que escuches el podcast. Ahí lo puedes descargar. Déjale, escucharé y haré un comentario. Y bueno, y la segunda nota de esto es que Vin Diesel ya por fin aclara que será la voz de Groot, y con ello descartando algunos rumores medio raros que estaban por ahí, que circulaban de que podía ser Thanos, que no va a ser Thanos, va a ser Groot. Y pues ya sabemos que su única línea va a ser I am Groot. Incluso el director de la película de Guardians, que ahorita se me fue el nombre, dice que nunca se pudo imaginar que se pudiera decir esa línea de tantas formas diferentes. Me dio bastante risa eso. Pero bueno, ahí sale Vin Diesel en una foto con una maqueta de Groot. ¿Y si viste que están igual de expresivos los dos? No sabes cuál es la maqueta, si Vin Diesel o Groot, pero ahí salen los dos igualitos. Está metido en su papel desde ahorita. Sí, ya, ya. Sí, no manches. Bien, no tiene, tablas los dos. No tiene ninguna expresión. Troncotes, troncotes. Pero bueno, como quieran nomás la voz. Y ok. Y otro de Marvel. Salió que Age of Ultron tendrá un segundo villano, que sería el varón Von Strucker, como líder de Hydra. Pero lo interesante de esto, que ya más adelante se dio a conocer, es que el papel al parecer solamente será introductorio. Es decir, no va a estar a la par de Ultron. O sea, va a salir al principio como un tipo escena James Bond, al inicio, y va a dar la introducción para el filme. No les vamos a spoilerear más, pero su aparición dará enlace para que Quicksilver y Scarlet Witch entren en contacto ya con el equipo de los Avengers. Suena padre, suena interesante. Sí, es como, te digo, es como tipo escena James Bond, lo que más o menos están planeando por ahí, ¿no? Entonces, ponle que se tarden un poquito más desarrollando eso, pero suena interesante, le van a dar continuidad a Hydra. Va, Red Skull sigue en la línea de tiempo de estas películas. Pues está, sabrá Dios dónde. Porque había escuchado que Hugo Weaving no estaba satisfecho con su papel en la película del Capitán América y que dudaba mucho su reaparición. Sí, de hecho, él es de los que no quedaron muy, muy contentos. Él y muchos más. Porque, no, la de Capitán América, no sé si a ti te gustó, Arturo. La verdad, no, sí la vi y en varias partes se me hizo bastante lenta, no sé. Pero no, no me gustó. Es la última vez que vienes, gracias. Por eso corrimos a Juanjo la vez pasada. No, él anda ahorita... Saludos a los covachos, amigos, blogueros, comiqueros. Y continuando. en Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, pues sale un nuevo promo para la serie en el regreso de este próximo año. Y vamos a ver por fin pistas de que el mágico Tahiri tiene algo interesante que mostrarnos. Y además de que se anuncia que se incorporarán más villanos del universo Marvel, algo que los productores ya habían dicho que no harían. En enero veremos a Donald Hill, que conocemos mejor como Blizzard, que es uno de los enemigos clásicos de Iron Man. ¿Será que por fin están comenzando a modificar el planteamiento del show más el estilo de Arrow? Ojalá. Y qué bueno, ¿no? Sí, a mí le hacía falta. Me agrada mucho que le empiecen ya por fin a mover, porque la serie eso le falta. Lo decíamos la semana pasada, que era una serie... Que a lo mejor a los que somos un poco más frikis, a los que seguimos y esperábamos mucho, no nos ha gustado. Pero en audiencia nos decías, Jorge, que le ha ido bien. Sí, no, en números le ha ido muy bien. Yo creo que el problema, como hemos mencionado de Agents of S.H.I.E.L.D., es de que la expectativa era muy grande. Al contrario, como mencionamos también, de Arrow, la expectativa era muy baja y sí, la serie ha mejorado mucho. Es que con Arrow comparábamos Smallville y esperábamos algo similar. Y acá esperábamos algo como The Avengers... Y nos salió algo muy... ¡Smallville! Salió al revés. Y bueno, en otra nota, recuerden que se había hablado ya de que Guillermo del Toro estaba trabajando en un guión para la secuela de Pacific Rim. Bueno, por ahí muchos sitios se emocionaron y empezaron a decir de que ya va a haber secuela y vamos a sacar secuela. Y no, todavía no. De hecho, yo lo veo difícil que saquen una secuela, porque la verdad es que en Estados Unidos, en taquilla, no le fue muy bien. Donde le fue bien fue, curiosamente, en el resto del mundo, pero para que haga una secuela tiene que irle muy bien primero en Estados Unidos. Entonces, todavía está discutible. Sin embargo, Guillermo del Toro, pues como ya sabemos que le encanta andar trabajando en cientos de cosas, ya había anunciado que andaba haciendo un guión. Bueno, la noticia de esto es que después de todo, a lo mejor no va a ser una secuela, sino que más bien se va a tratar de una precuela. Esto es por una declaración que hizo el actor Max Martini. Si se acuerdan, es el actor que interpreta al papá del Jagger de Australia. Entonces, que a lo mejor va a ser una precuela. Y todo el mundo sacó las cejas así de... ¿Ajá? Pues puede ser, ¿no? Ya ves que acá nos hicieron como un prólogo de lo que pasó cuando la invasión, en el que se hicieron los robots. Ah, puede ser. Yo sí vengo viendo unos prototipos de robots todavía más austeros que el que sale, que manejan los protagonistas. Todavía más austeros, todavía me lo imagino, así como que están batiendo más porque la tecnología no da para tanto. Yo sí la venía viendo, ¿eh? No, si todos la vamos a venir viendo, eso no es duda. Esa sí la vamos a ver todos. Sí, sí, sí, pero aquí te digo, lo interesante es la movida, ¿no? De que en lugar de ser una secuela, sea una precuela. Está curioso. Y bueno... Pero es una forma de explotar los personajes. Ah, claro. Sí, si ya tuve la tecnología de hacer los Jagger de Australia, los chinos, que eran interesantes, ahí los trillizos manejando es... Ajá. Digo, ¿se puede explotar la historia de lo que pasó con el protagonista, que su hermano fallece, cómo llegaron a ser pilotos? O sea, puede dar mucho. Y ojalá salga un Jagger mexicanote, así con sombrero y bigotote, como fregados, ¿no? Un chupacabras como el de... Estaría para que se llamara el chupacabras. De hecho, en México sale en... En la de aviones, en la película de Pixar. En la de aviones. En la... Y sale enmascarado. Ahí haciendo referencia a la lucha libre. Pero también en México sale en Titanes del Pacífico. No sé si se acuerdan al principio. Sí, sí, de las primeras ciudades que destruyen son los Cabos. Son los Cabos los que... Por eso no aprueban la reforma migratoria, güey. Por ese tipo de comentarios, güey. Pero acuérdense en la de 2012, que los gringos se pasan a México. Ah, eso como me dio risa, güey. No, fue en la de El Día Después de Mañana. El Día Después de Mañana. Gracias, Rolando. Sí, y eso que... Troleando en vivo desde 1908. Rolos Movies Facts. Sí, bueno, vamos a seguir con las noticias, porque tenemos las películas más taquilleras del año. Entonces, antes de eso, bueno, pues The Hobbit sigue en primer lugar en cartelera, como era de esperarse. Sin embargo, está recaudando menos que la primera parte. No es de extrañar si tomamos en cuenta que en términos generales la primera, pues a mucha gente no le gustó. O sea, la verdad es que fue como que decepción. Pero la segunda está siendo... Yo tengo que confesar que no la he visto, ¿eh? ¿Cuál? ¿La primera ni la segunda? ¿Las dos? No. Yo soy fui fan del Señor de los Anillos, de las películas y de los libros. De hecho, tengo la colección de los libros y El Hobbit, pero no me llama la atención ver las películas. No las he visto. A lo mejor las voy a ver un día que la rente o que no tenga nada que hacer. O un día que no pase en Ghostbuster en la tele, pues ya veré el de Hobbit. yo sí siento al respecto de esas películas como que cuando sacaron la trilogía, pues, de las primeras películas, y ahora que sacan la del Hobbit en seccionada, yo creo pasó como que tiempillo, ¿no? Ya los que nos volvimos hasta cierto punto fan, porque yo sí soy fan de El Señor de los Anillos, ya volver a retomar nuevamente la historia, aunque sabíamos más o menos por el libro de Hobbit cómo iba a desarrollarse, pues definitivamente sí, al resto de la gente que en algún momento se pudo enganchar en esta historia, sí, como que ahora sí no le está, pues, llamando mucho la atención. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Yo concuerdo contigo, me pasó exactamente lo mismo. Yo las películas, las tres, pero estas, no, ya no me llamó la atención ir a verla. No, yo la verdad sí disfruté la primera, la segunda, debo confesar que no la he visto, no he tenido chance. una niñera que me cuide a mi niña para irme al cine. La verdad, yo sí la estoy viendo con mucho gusto. No he leído los libros, pero yo las veo con el encanto con el que vi las, El Señor de los Anillos hace más de 10 años. ¿Puedes invitarme y vamos a verla y que tu esposa cuide a la niña? Juega. Ya viste, vieja. Saludos a Carla, pero platino, ¿eh? Ah, claro. Bueno, después de este comercial medio gay, celosote. Es que no me invitan. Pero bueno, ¿en qué me quedé? Ah, sí, pues bueno, The Hobbit en esta segunda parte pues ya pasó los $400 millones y sigue acumulando. Y con eso nos vamos a las 10 películas más taquilleras del año. Como ya saben, fin de año empezamos a hacer corte de caja y resulta que la película ganadora de este año en la taquilla mundial fue Iron Man 3. Aún y con que a muchos no les gustó, todavía hay gente que está renegando por el mandarín. Y de ahorita de una vez les decimos, vamos a hablar de spoilers, así que ya no es justificación, es fin de año, si no han visto las películas, pues ya se fregaron. El podcast de spoilers, traído a ti por Netflix. En segundo lugar, la película que ocupa este espacio es la de Despicable Me, o Mi Villano Favorito 2. Y por sorpresa, Fast and the Furious 6 es la de tercera en taquilla de este año. Y no es nada despreciable la cantidad que acumuló la desgraciada. Digo, son $788.7 millones. Tranquilamente. En cuarto lugar tenemos The Hunger Games, Catching Fire, con $765.3 millones. Y en quinto lugar tenemos otra infantil, Monsters University. Y debo decir que es buena, ¿eh? Yo no le tenía nada de fe. Al ver, o sea, la primera es buena y ahí acaba la historia, pero una precuela estuvo muy, muy buena, muy divertida. Que no concuerdo contigo eso de infantil, porque ese tipo de películas ya va más adulto que niños a verlas. Bueno, ese día yo vi un matiné, así que sí había mucho niño. Y completamente de acuerdo, es una película bastante buena, la precuela, ahorita lo vamos a comentar yo creo en el siguiente espacio. Pero sí, sí es una de las favoritas y de las que deben de tener en su videoteca. En sexto lugar tenemos a Man of Steel, a pesar de que a Antonio Fierro no le gustó. Y en séptimo lugar tenemos a Gravity, a Sandra Bullock flotando en underwear por todos lados. No me llama la atención. Y lo menos si la graban en el espacio, ¿cómo le habrán hecho? ¿No le dio frío en las petacas? ¿No has visto Gravity? No. ¿En serio? ¿Y no te llama la atención? Pues sí, pero ya no tengo chance, amigo. Bueno, sí, te justifico. Sí, a mí sí me gusta también. A mí la verdad sí me gustó mucho y se me hace que va para las nominadas a Oscar de este año. Y bueno, en octavo lugar tenemos al Dios del Trueno, a Thor. En noveno lugar tenemos otra infantil que ya no es tan infantil, que es Los Croods. Y en décimo lugar a Guerra Mundial Z. La película por la que casi nadie daba un soberano cacahuate, incluyendo los mismos actores, pues resulta que fue la sorpresa y se coló hasta el décimo lugar. Nada, nada, nada despreciable con $540 millones. Tenemos también, voy a mencionar nada más los siguientes cinco lugares, nada más para darnos una idea de dónde quedaron. Oz, el grande y poderoso Oz, quedó en onceavo lugar. Star Trek Into the Darkness quedó en doceavo. The Wolverine quedó en treceavo lugar. Muy buen lugar porque se estrenó hace poco, ¿eh? Sí. Sí levantó mucho. Pacific Rim quedó en 14 y The Hobbit quedó en 15, en lugar número 15. Entonces, si se dan cuenta, este año estuvo plagado de películas de superhéroes. Todas ocuparon prácticamente los primeros 15 lugares. Para goce y deleite de los frikis, dense. Sí, no. Y en cierta forma me preocupa también eso. Porque le va a decir a los estudios por aquí es donde. Entonces, o sea, por un lado, pues nos conviene porque vamos a ver más películas de superhéroes. Eso es claro y estamos viendo todo lo que viene. Pero por el otro lado, tantas películas de superhéroes, además de saturar, pueden perjudicar la calidad de... Entonces, a la larga, igual no vamos a tener muy buenas películas de superhéroes. Empezar a hacer unos churritos americanos, ya nada más para cumplir el... No sé. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando salieron las de Spider-Man? Empezaron a sacar Daredevil y empezaron a sacar muchas películas así por la moda y porque estaban pegando Los Cuatro Fantásticos, etcétera. Eran muy malas, entonces corremos ese riesgo ahorita, ¿no? Y lo que preocupa es que DC quiere sacar dos películas así como que de menor presupuesto, nomás para ir haciendo olas, a ver qué cosa nos ofrece. Aunque, bueno, pensándolo fríamente, yo siento que ahorita la calidad de las películas ha sido tan buena que arriesgarían mucho el empezar a hacer algo comercial, bueno, más comercial, y demeritar mucho lo que es la calidad. O sea, sí sería como que dejar ese mercado. Entonces, a lo mejor estaríamos apostándole a algo más, cada vez más impresionante, ¿no? Y en la taquilla de esta semana en México tenemos ya los resultados y sorpresivamente Frozen, una aventura congelada, se coló al primer lugar. Es su semana de estreno y tómala, le quita el lugar a The Hobbit, que lo manda al segundo lugar. Por aquí estaba viendo la cantidad de asistentes a las dos películas. A Frozen asistieron 1,270,367 personas a verla. Y a The Hobbit, 504,183 personas. El acumulado de The Hobbit es 2,554,000 personas. O sea, es un friego de gente. Digo, para hacer dos semanas es bastante, bastante, bastante. En tercer lugar, Caminando con Dinosaurios. Ahí se coló. Ah, hijo, ¿y esa cuál es? Es una, tipo documental de esas que hacen tipo Discovery Channel. Bueno, mira, ahora sí me sorprendió. ¿Sí? Yo creo que te está pegando mucho este mercado porque son vacaciones, hay aguinaldo. Claro. Y con qué entretienes a los niños, pues llévatelos al cine. Por eso están pegando la de Caminando con Dinosaurios y Frozen. Sí. Aunque la de Caminando con Dinosaurios, no sé si pasó, como comentas, en el Discovery. No sé si vaya a ser ese documental ya montado pues en 3D. Mira, la verdad no sé, o sea, tengo la idea de que es de ese giro, pero la verdad no te mentiría, porque pues para valer aquí no llegó, ¿verdad? Ok. En cuarto lugar quedó la de Último Viaje a Las Vegas, y en quinto lugar ahí sigue Los Juegos del Hambre. Digo, lleva 6,544,977 personas que la han visto. Es que tiene su legado de fans. Sí, cañón. Cañón, Así como pasó con Harry Potter y la de vampiros estos gays, ¿cómo se llamaba? Twilight. Ándale esa. Bien que las viste. No es que sea mandilón. Le tocaba escoger a ella. En sexto lugar. Y como a ti no te dejan escoger. Sí, de hecho ya. En sexto lugar está Capitán Phillips, que por cierto ya Antonio me decías que era muy buena. Sí, fíjate, la vi en esta semana. Está muy buena, te atrapa. Fue una historia, yo sabía que era real, pero no me imaginaba que tan reciente. Fue en el 2009, 2008, 2009, no recuerdo bien. Y la actuación de Tom Hanks va a otra nominación, la sexta. Seguro que va a otra nominación Tom Hanks por esa actuación. Y sí, la película está muy buena, muy... Te atrapa, vamos. No, te meten ahí al lo que sufren. No. Yo siento que lo que hace Tom Hanks es garantía de estar nominado siempre. Sí me han gustado todas donde aparece. También decía Jorge, el Meryl Streep, pero en hombre. En séptimo lugar tenemos la del Abuelo Sinvergüenza. Y la sorpresa de la semana, que de hecho yo esperaba... Me llama mucho la atención la fecha en que la estrenaron. Es la de Diana, el secreto de una princesa, con Naomi Watts. Esta película no me esperaba que la estrenaran ahorita, por las fechas. No es una película taquillera, es más bien para esas temporadas, entre temporadas altas. Pero fíjate, yo pienso que la estrenaron para que alcance a pelear el Oscar. Sí, en México, pero en México no tendría por qué. Ah, bueno, eso sí. O sea, digo, a veces, ¿cuánto se han tardado en traer la de Machete, amigo Rolando? Ni me recuerdes que vamos ya para cuatro. Se estrenó el 3 de octubre, el mediados de octubre, noviembre, diciembre, ya, en dos meses. Y aparte, ¿cuántas películas hay que nominan al Oscar que nunca llegan? Exactamente. Entonces, o sea, me llama la atención que hayan estrenado aquí en México la de Diana en estas fechas, porque evidentemente le iba a ir muy mal. Y sí, se estrenó en octavo lugar y pues obviamente que va para afuera, que vuela. La de Cuestión de Tiempo, ahí sigue su tercera semana y está en noveno lugar. Y en décimo lugar aún sigue la del Mayordomo de la Casa Blanca. Lleva ya 6 semanas en exhibición y no se va, no se va. Ahí sigue y sigue y sigue, y sigo sin poder verla. Y eso fue la taquilla de la semana aquí en México. Y no sé si alguno de ustedes quiera platicar de algo. No sé si vieron alguna otra. No, yo vi Frozen y lo que comentaba hace un momento me llamó mucho la atención que, a pesar de que era temporada de vacaciones navideña, habíamos más adultos que niños. Muy pocas familias. La mayoría éramos o parejas o familias y niños. Pero no sé, se me hizo muy extraño ver una película. ¿Es la que fuiste a ver con Rolando? No, esa vamos a ver de Hobbit. Repito, no he ido al cine ni con fierro. Pero sí, se me hizo Carla, tenemos que hablar muy seriamente de tu marido. Celia, tenemos que hablar muy seriamente. Celia, no escuches estas cosas, por favor. Oye, Jorge, me gustaría ahorita que dices estos temas, viendo ya los números que estás dando de Hobbit y el juego de los Juegos del Hambre. Ya desbancaron a Superman como en las más taquilleras en México. Superman estaba en décimo lugar y ya con estos dos ya la desbancaron totalmente. Sí, yo creo que a ver si la próxima semana podemos ya tener las cifras de México, de las taquilleras ya finales. Yo creo que sí se va a modificar bastante la lista porque siguen acumulando y como todavía... hay muchas de estas que no han llegado por completo a todas las salas, entonces igual va a seguir acumulando, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue por las noticias de la semana y la taquilla mundial. Y ahora, pues bueno, nos vamos al tema choncho realmente del programa, que pues es echar una platicada así tranquila y con spoilers, muchos spoilers, de lo mejor del año. El próximo programa vamos a platicar de su contraparte, que es lo peor del año, pero ahorita todo es bonito porque es Navidad. Entonces, tenemos aquí varias, hicimos algunas categorías y cada uno de nosotros pues hizo su lista y básicamente vamos a estar platicando sobre ella. Hicimos una sobre mejor película, cuál fue el mejor estreno de televisión, la mejor historia en cómics, la mejor portada en cómics, el mejor videojuego y el momento más traumante en cine, en televisión y en cómics de este año. Y videojuegos. Entonces, por ahí, no sé si quieran empezar. ¿Empieza Rolas? No empieza Rolas, entonces empieza Antonio. Perfecto, o sea, 5 programas y no nos podemos poner todavía de acuerdo. Perfecto, pero... Juanjo, ya ves por qué faltas, cabrón. ¿Empezamos con mejor películas? Sí, mejor películas. Las que yo creo que para mi gusto fueron las mejores películas del año. Fueron Iron Man 3, Thor 2, Capitán Phillips, Wolverine, Pacific Rim, la de Guerra Mundial Z, Oz, la de Gravedad, mi villano favorito. Y aquí en la última, tengo una duda, pero como yo la vi este año, pues la metí, la de Django. Django Chain. Muchas gracias, sí es cierto. Rolas Troll, desde 1978. Eso es en películas, no sé si... ¿Cómo te pondrías, Arturo? Sí, claro, mira, yo puse algunas y en mi primer lugar se cuela lo que es Titanes del Pacífico. Yo creo todos deseábamos ver una película como la que plasmaron en la pantalla grande. Titanes del Pacífico se me va al primer lugar. Después me meto yo... No sé si te pasó lo que a mí. Esperábamos ver un Mazinger Z. De hecho... Un sí, Robotech, sí, o sea, sí, unos mechas no, en no, un hotel. Pero bueno, fue muy atinado para los que nos gusta ese tipo. De robots tripulados y manejados por gente. Está súper bien. Después de eso, me voy yo a lo que es cine infantil, poniendo en primer lugar lo que es Monster University. Después es mi villano favorito 2, Aviones y los Croats. Después de eso, pues me brinco nuevamente a lo que es lo de Guerra Mundial Z. Gravedad, que Gravedad también me gustó bastante. Inclusive, podría decir que casi a la par de Titanes del Pacífico. Y secuela en mi lista una mexicana, que es la de Nosotros los Nobles, que también me gustó bastante. Muy buena. Rolando. Yo tengo entre mi lista, sin ningún orden en especial, la del Hobbit, que no la he visto, pero yo sé que está buenísima. Me dice, aquí Jorge me dice que Xbox se come a Bilbo. Espero ver que no sea cierto. ¿No has leído el libro? No, yo no leo los libros de Tolkien porque me duermen. están extensos, largos, te dice hasta la florecita, la palmerita, todo lo que encuentres lo va describiendo el desgraciado. Sí. Y está chido y todo, pero hay tiempo que prefiero leer una novela más ágil como... Y ahorita que estoy leyendo Inferno de Dan Brown, que está mucho más ágil y más que me atrapa más que estar leyendo El Hobbit, que la verdad mejor me veo la película. Y en estos momentos Tolkien se está retorciendo en sus... restos, porque lo comparaste con Dan Brown. Sí, me gustan las novelas de Dan Brown. Pudiste decir Stephen King, Robert Ludlum, Jeffrey Archer. Vamos, hasta Luis Espota, pero Robert Brown. Dan Brown me gusta, disculpen. Carlos Co- no, tampoco. Paulo Coelho. Tenemos límites, tenemos límites. Bueno, déjenme seguir. El Hobbit, La Desolación de Smaug. Iron Man 3, que se me hizo muy buena el giro que le dan al... al mandarín, se me hizo no ma cayó. Gravity, que tampoco la he visto, pero sé que es buena porque la grabaron en el espacio, basta creer. Y Tres Infantiles, de Cruz, que es muy buena, muy cómica y una excelente moraleja al final, para uno que es padre. La de... ¿cuál dijimos ahorita? Monsters University. Monsters University, que se me hizo muy buena precuela. Y en especial, mi villano favorito 2. Y en especial porque los esos monitos amarillos, los Minions, se me hacen fascinantes. Y sabían, es un dato trivia, esos monos los enseñaron así a la ICBA porque se acabó el presupuesto. Iban a ser personajes, de hecho iban a ser los personajes que salen en esta segunda parte, en el inicio, salen unos como morados, que están en unos trajes así como de antirradiación. Esos iban a ser el estilo Minion de la primera película. Pero se acabó el presupuesto y el tiempo y dije, ¿saben qué? Hazte cualquier mono y nomás... estíralo o diferenciarlo de uno de otro para acabar la película, y fue el éxito que tuvieron estos personajes amarillos. Y es que siempre que diseñas tú un personaje bastante sencillo, es cuando más capta, o sea, con un lenguaje también muy raro, es cuando más capta la atención de los niños, ¿no? Y también de los adultos, ¿no? Exactamente, es un boom estos personajes que han tenido desde la primera película hasta ahorita, que la siguiente película la siguiente se va a llamar, va a ser exactamente Los Minions, que se estrenaba en diciembre del 2014, pero la retrasaron como para mediados de 2015. No sé si saben ustedes eso. O sea, ¿va a ser un spin-off? Puro Minion. Ah, de cómo, mira qué padre. Creo que la historia es de que ellos sí son unos secuaces malos, pero por cosas del destino terminan trabajando para Gru, que es un villano no tan malo como cualquier otro villano, y terminan produciendo chidos, ¿no? Como son ahorita. Ah, pues qué padre. Que comen bananas. Bananas. Saludos a mi hija, que le encantan los personajes. Pepete. Y bueno, de las que yo tengo, pues Pacific Rim. Esa es, yo creo que es de todos. A todos nos gustó Pacific Rim. La verdad es así como que fue un nergasmo total en la pantalla. Desde que empezó la película, todos nos quedamos de... Sí, peliculón, la verdad, sí. Como dicen aquí mis compañeros, me acordé de Mazinger Z hace... poquito de nada, unos 30 años que la veía. Sí, porque, por ejemplo, la crítica le tiró aquí mucho. Tengo la serie, si la quieres. Sale, Lolo, te la llevas ahorita. A la película la criticaron mucho, que las actuaciones estaban muy... y que los personajes estaban muy blandengues. ¿Quién vio las actuaciones? Exactamente, o sea, tienes robots peleándose a marranazos limpios con monstruos gigantescos. ¿Qué o sea? Esperabas ahí? Un Marlon Brando. Sí, ¿no? Sí, o sea, así como que... Un Tom Hanks. O sea, ubíquense. ¿Qué vamos a ver? Robots peleándose a madrazo limpio con monstruos. Punto. Como dijo Guillermo del Toro, yo quiero ver unos robots madreando unos monstruos. Y eso vimos. Y eso se vieron. Y perfectamente bien lo vimos. La otra película que tengo es la de Mamá. También de Guillermo del Toro. Bueno, no es de Guillermo del Toro, es producida por Guillermo del Toro. Y es una película de miedo, es una película de suspenso. El final a muchos no les gustó tanto, el final de la película. Por ejemplo, Rolando, yo sé que no le gustó mucho. No sabía que era de este año. Sí, es de este año. Ah, mira, es precisamente de este año. Esta película salió porque hicieron un corto, que luego ahí lo pueden buscar en YouTube. El corto está espeluznante, o sea, está de... ¡ay, güey! De ahí lo vieron, Guillermo del Toro le lateó la idea, produjo el proyecto y se armó. La película es muy buena, tiene un muy buen guión, la historia está muy bien armada... al final te digo, a lo mejor a muchos no les agrada, pero Guillermo del Toro tiende a hacer finales de ese tipo. Pero esta película de Stephen King va muy bien y sale con una churrada al último. Oye, haciendo un paréntesis, disculpa, es que me gusta meterme. España está haciendo muy buenas películas de terror, está haciendo lo que algunos años en Japón, ¿te acuerdas? Pues es que España le está metiendo mucho presupuesto a todo tipo de películas, y la verdad es que produce mucho churro, pero como está produciéndole y apoyando mucho al cine, están generando cosas también buenas, y eso es lo que realmente a veces pensamos que hace falta aquí en México, ¿no? O sea, que apoyen más al cine, que generen buenas historias para que el cine genere recursos para el propio cine y que no esperen que papá gobierno les esté dando recursos. Es lo que decíamos la vez pasada con las películas mexicanas. Las taquilleras, pues es para eso, van dinero, y ese dinero es para meterle otro tipo de películas, ya sin esperar el fideicomiso que dan que da la ley de cinematografía. Pero bueno, continúa con tu lista, perdón. La tercera que tengo en mi lista es la del Conjuro. Hacía mucho tiempo que no veía una buena película de terror. Y esa se me hizo el equivalente, valga las proporciones, del Exorcista actualmente. O sea, se me hizo una muy buena película, el guión es muy bueno, no tiene así como que puntos flojos, la historia está muy bien llevada. O sea, me gustó mucho la del Conjuro, la verdad. Esa la dejo como dentro de mi top 10 del año. En mi cuarta película, pues también pongo a Gravity. También me encantó la película. Esa película está hecha para verse en 3D, definitivamente. Sí, de acuerdo. Es que la filmaron en el espacio. La filmaron en el espacio. Y curiosamente ahorita tuvo su Gravity la NASA. Porque si recuerdan o si vieron por ahí en noticias, la Estación Espacial Internacional tuvo una falla y tuvieron que salir los astronautas a hacer una caminata espacial de emergencia a repararla, y andan ahorita en esas cosas. Entonces, pues no está tan tirado de los pelos eso. Mi quinta película del año. Oye, perdón, que fue lo que criticaron del guión, ¿eh? Que era inverosímil lo que pudiera pasar eso. Y, no. Ya vimos que no. No. O sea, la verdad es que sí puede pasar. Y la basura espacial es uno de los riesgos más grandes que tenemos ahorita en exploración. Dijeron que eso era poco creíble que fuera a pasar para no asustar a los que andan ahorita ya. Si viene esta película, eso no puede pasar, ¿eh? No se apuren. No va a pasar. De hecho, no, yo creo que no se las pusieron a los que andan en la estación espacial. Y ni hay basura espacial, para que se preocupen. Tampoco. Ese es un mito. Son los papás. En mi quinta película tengo a Man of Steel. Me encantó. Thor se me hizo una excelente secuela. Incluso superó por mucho para mí a la primera. O sea, me gustó bastante. Y creo que de las de Marvel fue la mejor. ¿Y cómo creció el personaje de Loki? Sí. Me gustó. ¿Qué puedo decir? Muchacho guapetón. No, el personaje está dando mucho de sí, y al rato lo veo en una película del solo, ¿eh? En una de esas igual y sí le hacen un spin-off. Que recuerden que se quedó para una tercera película ya con el trono, sentado en el trono de Odín, el buen Loki. En mi séptima película tengo The Wolverine. Yo creo que es la mejor personificación que han hecho hasta ahorita de Wolverine. Si bien no es tan apegado a los cómics, y por ahí hay algunos que todavía reniegan de eso, pero en cine es la mejor que le hemos visto. O sea, realmente hemos visto un Wolverine mucho más entero, un Wolverine más agresivo, más salvaje, con mayor profundidad. Me gustó mucho la película. Más maduro. Más maduro. Y más viejo, para mí, que es la penúltima que va a ser de Wolverine. Es lo que a eso me refería con más maduro. O sea, se supone que el personaje es inmortal, pero ya se ve en los años que han pasado con Hugh Jackman. Pero a pesar de eso, ¿es donde mejor se ve? Sí, yo quisiera verme así ahorita a mi edad como es. Sí, no manches, o sea, el tipo se ve impresionante. O sea, así como que, ay, cabrón. Esas greñas. Necesitamos ahorita vamos a ver todos una de Stallone o algo así por el estilo, donde haya pura masacre. ¿Que ya vieron el tráiler nuevo de Stallone, de la nueva película? Sí. ¿Ataque en el geriatra? Pues con Harrison Ford y Mel Gibson, y bueno, todos. Sí. Mi octava película, tengo una que vi que se llama Rush, es una de carreras, fantástica, muy buena. ¿Dónde sale un conductor? ¿Dónde sale? No, salen dos. No. Pero el conductor, oye, yo no la vi esa. Sí me llamó mucho la atención, pero buena. Duró muy poco en cartelera y la pusieron una crítica así a Cinépolis. La única función que yo la vi a las 11 de la mañana, y creo que después la cambiaron a la 1 de la tarde. Imposible a los que trabajamos ir a ver a esa película a esa hora, pero bueno. Nomás Alan. Saludos a Alan. Pero la película es muy buena, la verdad, se la recomiendo mucho. Yo creo que ahora que salga, yo creo que para abril más o menos que salga en DVD, Blu-ray, vale mucho la pena que la vean. Yo sin duda es de las que voy a volver a ver. La contraparte de Thor, conductor, es este cuate de Bastardos sin Gloria, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí, sí, pero no me puedo acordar el nombre, ahorita también se me fue. Se me fue también el nombre, pero sí es este pelado, sí. Es el soldado que le hacen una película porque mató como a 300 soldados desde una torre. Mi novena película, y que la acabo de ver porque pues, apenas la pude ver, es Bizancio. Es con Gemma Arterton, la que sale ahí en una de las últimas de James Bond. Esta película es dirigida por... válgame, ahora que traigo con los nombres, se me está pegando el síndrome Toño Ayron. El síndrome Toño Ayron. Sí, ¡Válgame! Se me fue el nombre. El director de Entrevista con el Vampiro. Gildia. ¿Dónde está Pablo que no nos ayuda ahorita con estas cosas? Checamos a San Goble. Bueno, pues la película es de vampiros. Es una madre e hija vampiros. Perdón, ¿dónde la viste, Jorge? Bueno. ¿En mi laptop? No la ha pasado, no ha llegado. No ha llegado. Ah, ok. Yo también tenía muchas ganas de verla. Sí, aquí. No. Yo la verdad la estuve esperando hasta que pues dije, no, ya, si no la voy a ver nunca. La descargué, ni modo, lo siento, pero pues no hay de otra forma. Y está fantástica, fantástica la película. Les recomiendo mucho que la vean. Es una película muy buena de vampiros, madre e hija, y está muy padre. La verdad, está muy, muy, muy bien ella. Neil Jordan, sí, con esta película regresa al género de vampiros y la verdad lo hace estupendo, o sea, le crea una atmósfera muy, muy, muy padre. Y hablando de Entrevista con el Vampiro, leí que Tom Cruise y Brad Pitt están en pláticas para hacer otra película juntos. Sí, ahí andan. Que para Entrevista con el Vampiro tuvieron que hacer ahí trampa con la magia del cine para que Tom Cruise estuviera del tamaño de Brad Pitt. Tom Cruise mide 1.60, Brad Pitt mide 1.85, 1.90. Tenían que ponerlo en tablas. Con tarima. Con tarimas. Es como el rey de Shrek. Ándale. Bueno, y mi última película, y esto quiero que quede grabado por la posteridad, es No se aceptan devoluciones. ¿La vio? La vio. La vi, para empezar. Y la verdad es que me gustó, o sea, y como hemos platicado en otros episodios, la historia no es la historia así como que... ¡Wow! No, pero está bien hecha. O sea, el guión está bien hecho, la película está bien hecha. Demuestra por fin que una película mexicana se puede hacer sin decir 20 groserías en menos de 3 minutos. No habla de narcos, no habla de prostitución. Te digo que fue la temática en este año con las películas comerciales, porque se estrenaron otras como Eli, la jaula, se me fue el nombre de la otra. Bueno, La Jaula de Oro, que esas fueron temas muy fuertes. Pero estas que la gente vio en el cine, que fueron comerciales, fueron comedias, lo que comentamos la vez pasada. No hubo prostitución, no hubo narcotráfico. Incluso en Nosotros los Nobles, muy pocas groserías. O sea, es lo que la gente quiere ver. Y es que no fue la típica comedia mexicana de ficheras. Vimos algo diferente. Y la verdad es que, aunque todos los que me conocen saben que yo soy muy malinchista con las películas mexicanas, pero tengo que reconocerle que esta fue una muy buena película. La disfruté mucho, no me esperé el final. O sea, sí me quedé así como que... No mames, o sea, sí me gustó mucho la película. Es una novelota de Televisa, es una novelota, pero con producción muy bien hecha. Y digo, pues Derbez, yo sí veía su programa hace años y saca mucho chiste. Que digo, eso iba. Ya si sale con Ana Moraleja y un final así que no te esperas, pues es un plus extra para mí. A mí, en mi lista metería a Nosotros los Nobles en lugar de No se aceptan devoluciones. Por lo mismo que estás hablando, o sea, una comedia que te atrapó, que te gustó. Bien hecha. Y bueno, y ahora vámonos a la siguiente, que es mejor estreno de TV. ¿Rolas? ¿O quién quiere empezar? De hecho, yo no veo televisión. Los que me conocen saben que yo casi no veo. Pero la serie que sí me atrapó y sí supe que se estrenó y sí la veo es la de Agentes de S.H.I.E.L.D. Ese sí se me hizo a mí... House of Cards, de cierto, discúlpame. Qué bueno que estuviste aquí. Rolo Movies Facts. Ya, cámbiale el blog. Sí, te lo voy a cambiar. Sí, cierto, bueno, esas dos series a mí me atraparon. Y Spartacus, lo sigo recordando como si se hubiera acabado el año pasado. Ya pasó, amigo. Pero bueno, fueron las dos series que para mí este año fueron lo mejor. Yo pues nomás veo Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. que empezó bien y como que mi ganas de seguirla viendo es la que me sigue diciendo que está bien, aunque está lentona, es un Smallville más que de Marvel. ¿Y qué más veo? The Walking Dead, esta tercera temporada, es la cuarta. Ya a la cuarta. La cuarta, ¿verdad? Sí, empezó muy bien, empezó lentona, pero salió el gobernador y la levantó, o sea, el gobernador levantó la temporada y esta mitad de temporada sí quedó muy interesante. Aunque lo hayan matado. Sí. O sea, lo levanta y... No, o sea, muchas gracias a la goma, el que sigue. El único que he visto en televisión ahorita, rescatable, la verdad, ¿no? He visto otra cosa. Vi, ya sé, este de... ¿El código de Leonardo da Vinci? ¿Cómo se llamaba? Da Vinci. Da Vinci's Demons. Uh-huh. Da Vinci's Demons. Se me hizo buena la propuesta, medio fantasiosa, pero digo, ahorita que no es fantasioso en televisión. Muchos aires de Assassin's Creed y con Florencia ahí y algo de historia de Leonardo da Vinci, pues a mí sí me gustó. Estoy esperando la segunda temporada a ver qué onda, porque esta primera estuvo buena. Esa serie se quedó en lugar de Spartacus. ¿Ah, sí? Sí. Spartacus, fuck off. Buena serie. El único que he visto en televisión este año, muy bueno, a mi gusto. Yo también estoy como el compañero, veo muy poca tele por cuestión de tiempo. Pero lo que he llegado a ver... Solo Alan ve todo el día tele. Sí. Es y que sí me casó también. Es la de Hostages, no sé si la han visto. Se trata de una doctora que, bueno, la hacen que mate al presidente de los Estados Unidos y lo que siempre no, bla, bla, bla, o sea, te... Yo he visto uno que otro capítulo así de vez en cuando, y sí se me hizo la historia, no la entendí, o sea, no la sigo. Sí. Pero ya que me dices que era un actor, yo no sabía qué era el personaje, pero... Sí, no, está bueno. Y pues la que siempre, pues sí, de cajón, la nueva temporada de Big Bang Theory, pero nada más, es lo único que veo. Bueno, yo aquí sí veo bastantes series, yo sí me las requemo. Yo sí veo bastantes. Y este año realmente hubieron buenas series, buenos estrenos de series. El año pasado la temporada fuerte de series se cayó con respecto a ciencia ficción y ahora tuvimos buenos estrenos. La primera que tengo aquí en mi lista, no porque sea la mejor, sino porque pues, fue la que anoté primero, fue la de Almost Human, que por ahí se la recomendé en un episodio pasado. La segunda que tengo es la de American Horror Story, de Coven. Aunque no pudieras decir que no es estreno, sin embargo, cada temporada es una historia nueva. Entonces, cuenta como estreno. Cuenta como estreno. Y la verdad es que ahora con Cary Bates de Coven es fantástica, la verdad, es divertida. No he visto ni una con ella, fíjate, ni un capítulo. No sabes lo que te estás perdiendo. Es un agasajo ver a Cary Bates haciéndola de bruja. Tal vez la recuerden por películas como Misery. Si les duelen las piernas... por algo es. El tercer estreno que me gustó de este año es la de Sleepy Hollow. La verdad es que la historia está divertida, está buena, hay mucha química en el elenco y la hace bastante, o sea, promete la serie. Una de las que parece olvidadas es una de mis mayores favoritas, que es The Following. The Following, que es una secta de asesinos en serie basados en Edgar Allan Poe. Y pues la verdad es que como yo soy fan de Lovecraft y soy fan de Edgar Allan Poe, pues para mí fue como que... Yo vi la primera temporada. Es muy buena, de hecho... Ajá, y me gustó. Está por empezar ya la segunda temporada, ahora a principios de año. Vamos a saber el destino de John Carroll, si se murió, no se murió o qué pasó. Pero la verdad es que la serie pues estrenó este año, a principios de este año, y fue muy, muy, muy buena. Y por último, otra serie que también me gustó mucho y que también tiene que hablar de asesinos en series es la de Hannibal. Esta serie, al principio todo mundo la veíamos así con cara de cómo osan hacer una serie de Hannibal Lecter, o sea, es como pecado, así como que cómo. Pero la verdad es que hicieron una muy, muy, muy padre serie. La relación entre el Dr. Lecter y Peter Graham es muy, muy, muy padre. Está bien psycho la serie. Y la verdad vale mucho la pena, ¿no? Entonces también es de las que ya van a volver a empezar para su segunda temporada, empezando el año. Entonces, si tienen chance, vean la primera temporada, les va a gustar mucho y vale bastante la pena. Y de ahí pasamos el brinco a los cómics, donde este año tuvimos bastantes historias divertidas. No sé, para ti, Antonio, ¿cuáles fueron las que te llamaron más la atención? Mira, para mí, la de la mejor fue, ha sido toda la saga que ha salido hasta ahorita de Daredevil. No pude escoger una así, un arco que yo dijera, esta es... fue la mejor. Todas las que he leído me han gustado. Desde el arte, la historia, todas las de Daredevil. Y lo de ahí, me gustó mucho La Noche de los Búhos, de Batman. Me gustó el arco de donde muere Peter Parker, antes de Superior Spider-Man. Y la de Muerte en la Familia, que la acabamos de... Se acaba. Bueno, falta el Definitive, pero también me gustó. Y una que salió, la de Carnage, un especial que sacaron a la venta, Monster Edition. Me gustó también. Digo, también soy muy fan de Carnage, de toda la historia. Me gustó. O sea, son mi top 5 de cómics. Hablando de cómics, yo me voy por Batman en primer lugar. Nunca había leído un Batman así, bueno, yo sé que hay muy buenas historias, pero nunca lo había leído así con detenimiento, y La Noche de los Búhos se me hizo muy buena, pero llegó la de Muerte de la Familia y esa está más buena. El maldito Joker psicótico que tanto nos gusta ver, ahí está el desgraciado, y con esa máscara que se carga de su propia piel, está de no me vengas con eso porque me desmayo, bro. A mí al final me decepcionó, Esperaba. Ándale, lo agarras y dices, ¡ay, están todos ahí! Y les quita, que están todos con vendas, sí, en la cara. Spoiler, están todos con vendas en las caras y dices, ¡ya, este desgraciado los desfiguró a todos, hijos de su! Y no, y desde Alfred, de que le quemó los ojos y que. Sí, no, pero pinche guasón. Detalles. Es malo, malo, pero no tanto. Uh-huh. O sea, sí se tienta el corazón todavía tantillo, porque sí, siquiera va. O sea, y ya la relación homofóbica, homofóbica, ¿no? La. Relación como antagónica, como erótica que tienen entre ellos. Sí, se me hizo muy muy buena saga. Estoy esperando el Definitive, la segunda parte, a ver qué tal. Y pues además en cómics que compré este año, empezó a salir aquí en México el de las Tortugas Ninja, que empieza como un reboot. Y pues apenas le voy a agarrar la onda, porque sí, no sé qué onda. Creo Rafael anda perdido, creo que lo dan por muerto, pero por ahí anda. No anda muerto, anda de parranda. Es de las que sí, pero siempre no. Ándale, que dijo mi mamá que siempre no, pero... Liga de la Justicia, bien noventerote. Noventerote. Me gusta mucho cómo lo han manejado, y pues yo leo cómics de los noventas. Jim Lee, más noventero que Jim Lee. Ándale. No hace falta que le haga el quite el J. Scott Campbell para que se ponga chida la saga. Que ahorita la del... está con la saga esa de... Atlantis. El trono de Atlantis. Se está haciendo medio lentona. Es que no soy muy fan de Aquaman. Fíjate que yo tampoco, y estoy siguiendo esas dos historias de Aquaman y la Liga. Está padre. O sea, te ponen... O sea, sí, mala no es. Uh-huh. Perdón, mala no es, pero sí, estaba poniendo muy buena, así como que el reinicio de la Liga de Justicia. Y, pero lectura no me entera. Pues sí. Arturo, que no leo cómics, pero bueno. La mía, híjole, yo la verdad sí batallé porque hay muchas historias, pero coincido, todo lo de la Corte de los Búhos de Batman está fantástico, y también Muerte en la Familia está genial. La parte que más me gustó, yo creo que de Muerte en la Familia, es cuando el Joker ataca la estación de policía. Sí, pues fue el inicio, o sea, desde ahí te atrapó. No mames, güey, ya es el inicio. Y de ahí ya, ahí te quedas completamente pegado de la historia. Y aparte el arte de Greg Capullo, se me hace demasiado, demasiado llamativo como para dejar de pasar esa saga, ¿eh? Sí, no, sí. Es fantástico. Y pues bueno, también la de Muerte en la Familia, como les mencioné. La otra que me gustó mucho, a mí me pasó lo mismo que te sucedió a ti, Antonio, con Daredevil. Quise elegir una historia de Daredevil y la verdad es que no pude. O sea, toda la corrida actual de Mark Waid es fantástica, Y no puedo seleccionar una historia específica porque realmente funciona como un todo. O sea, es una historia continua. Sí, o sea, no te das cuenta dónde terminó la otra porque ya te... El arco anterior porque es continuo. Sí, de repente en un momento estás con los tipos que quieren tenerlo prisionero para hacer su cuerpo, y luego de repente estás en la Adveria, y luego regresas y estás con el topo, y luego subes. Pues, lo que no sé si te pasó cuando está el arco de que se le pide ayuda a los Vengadores para que se hagan pasar como un sindicato del crimen. Sí. Que de repente ya está en la Beria y te quedas, ¿qué pasó? O sea, ni sí, cuenta no, te no. das que se acabó el arco y ya continuó otro. Sí, ya hace mucho, realmente mucho tiempo que no leía un Daredevil tan interesante. Sí, sí es de este año. Creo que sí. Que es estuvo este año. Buena, Palomera. Avengers contra X-Men. Sí, sí es de este año. Ay, me quedé con las dos. Sí es de este. Empezó el año pasado y terminó en este, ¿no? Sí. Sí, porque este año fue el de Age of Ultron. Fue sí. El evento de este año. Ah, ok, no, pues estuvo buena. Avengers contra X-Men. Estuvo chido, Palomerón. Así como que, ¿quién quiere ver fregazos? Compren esas, hubieran comprado esa saga porque estuvo de a peso el guamazo. La otra historia que me gustó mucho y que me pasa, como les digo, lo mismo que con Daredevil, es Thor con el carnicero de los dioses. Me encantó la serie, me está encantando la serie. Tiene giros en el tiempo donde ves a un Thor joven cuando todavía no tiene el Mjolnir, ves al Thor actual y ves al Thor del futuro, ya en el lugar del padre. En lugar de su padre, esos saltos en el tiempo y luchando contra el mismo enemigo en las tres épocas y cómo se van cruzando los sucesos, me encantó, la verdad me encantó. El arte es muy muy bueno y tampoco pude elegir una historia dentro de. Y la otra historia que me gustó mucho de este año es la de Hellboy, la de Seed of Destruction. Aunque ya es una historia que ya habían publicado aquí en México y todo el rollo, pero la verdad es que es la primera vez que yo tengo oportunidad de comprarla. O sea, con todo y todo y todo, yo creo que hay mucha gente que no la había adquirido. Y me gustó mucho así en fascículos, como realmente se publicó originalmente. Y eso, a mí me encanta el arte de Mike Mignola. Exactamente, eso te iba a decir. El arte de Mike Mignola, pues es totalmente característico para Hellboy. Y es una buena saga, sí, me gusta. Sí, me gustó mucho. Y la otra que me gustó también es la de Irredeemable. Ah, se nos pasó. Sí, me encantó Irredeemable. A mí se me pasó porque, no sé, yo creo que ya lo hemos platicado, todo nos pasa, tenemos que regresar a buscar los cómics anteriores para agarrar el... No agarrar el hilo porque todavía lo tenemos, pero para disfrutarlo mejor. Sí, ahora de todas las series que están sacando las nuevas editoriales, como Kamite, como Bruguera... Están muy buenas, la verdad están muy padres, pero Irredeemable yo creo que es la que se lleva para mí el premio. Está fantástica. Yo recuerdo que cuando empecé a leerlo, estábamos en tu casa, Antonio, sí. Cuando empezamos a leerlo y dijimos, no mames, ya mataron a uno y todavía no voy en la página 3. Y ni saben pronunciar el nombre. No, ni sabemos pronunciar el nombre, o sea, de hecho todavía en las tiendas... Yo todavía no sé pronunciar el nombre. Sí, no, pues sí. Ni de Peter O'Toole. Ese suena fue de ratas que más tarde ya. Y bueno, y de ahí nos vamos de las historias a las portadas, porque este año tuvimos portadas fantásticas, fantásticas realmente. Y no sé cuáles, Antonio, fueron tus portadas favoritas. Ah, mira. Mis portadas favoritas muy fáciles fueron la de Daredevil 2, que es donde están unas armas que parecen asemejan unos edificios. Ah, neta, está muy chido. Esa yo tuve que verla varias veces para darme cuenta que eran unas armas, eran unas metralletas. La de Marvels, el Monster, no, el Deluxe, que sacó Marvel, el fondo negro y el Marvels, me gustó mucho. Hasta que por fin hicieron un Deluxe con portadas decentes. Sí, otra vez Daredevil 4, que es donde está la detective abriéndose la blusa y él está así con su radar viéndolo también. Me gustó mucho. La de Superior Spider-Man 1, se me hizo así la pose clásica de Spider-Man con los... tentáculos del Dr. Pulpo atrás, me gustó mucho también. Y la de Batman, la de donde sale la máscara del Joker sobrepuesta en todas las portadas también. De la de Muerte en la Familia. Fueron las cinco que más me gustaron. Yo solo me voy por dos. En primer lugar, la de Batman, esa de la portada de la cara del Guasón, encima de la cara de Batman, la de Robin, Gatúbela. Sí, es Gatúbela, ¿verdad? Y Batichica. Eso se me hizo de pocas pulgas. Y se lo dice alguien como diseñador gráfico. Y la otra que me gustó es la del especial de la muerte de Peter Parker, trabajada por Humberto Ramos y con colores de Edgar Delgado. Arte totalmente mexicano y se me hizo muy muy buena. Pues yo soy admirador del trabajo de Humberto. ¿Qué dije? Humberto Ramos. Sí, no, es que no me voy a equivocar y va a echar un... Como Peter O'Toole. No quiero caer en esos. Los forasteros te mandan saludos. Esas son mis dos portadas. Digo, han salido muchas buenas, pero las de Batman todas son buenas. O sea, tienen muy, muy buen arte este Greg Capullo. Y pues todas son buenas, pero la de la máscara del Joker es la que se me hace muy, muy, muy chida. En mi caso yo también batallé para encontrar una portada de Batman, porque todas las de La Corte de los Búhos están geniales, pero también igual yo creo que todos hicimos la misma tarugada de agarrar la máscara del Joker y tomarnos fotos con ella. Yo no. Mira, Juanjo sí lo hizo. Es que te vi haciéndolo, dije, yo no voy a dejar en eso. Yo lo hubiera hecho si no te veo a ti y a Juanjo haciendo lo mismo. Yo dije, yo no voy a caer en eso. Y estoy casi seguro que Pablo también lo hizo, pero bueno. Daredevil 11. Esa es otra de mis portadas que me encantó. Es Daredevil visto con todo su sistema circulatorio en un fondo negro. Está fantástica esa portada. E incluso ahí trae el logotipo del premio Eisner que se ganó. Y luego, la otra portada que me encantó fue la del especial Deluxe. El especial que hubo de Thor and Loki. Esa portada me encantó. Yo la iba a poner también en la de... También la iba a poner. Me gustó, se me hizo muy clásica la historia. La vimos, el arte, ¿te acuerdas, Rolando? Y nos gustó mucho también. El otro que me gustó fue la de Hellboy en México. Me encantó esa portada, se hizo súper decurísima. Simón, sensacional de luchadores, algo así, ¿no? Sí, esa se hizo fantástica esa portada. Pues bueno, pues es Hellboy en México, ¿qué más podemos pedir, no? Y una historia muy, muy, muy, muy original. Y la otra portada que me encantó fue la del Thor número 8, donde salen los tres Thor, el Thor joven, el Thor actual y el Thor viejo en una sola portada. O sea, esa portada también me encantó. Eso dije, ah, yo creo que algunas de estas, igual en una de esas, el Badeli, por ahí vamos a ir a que nos hagas una sí. Ampliación y un póster de eso. Yo de hecho ya le pedí algunos trabajos ahí a nuestra amiga de B-Graphics. Sí, saludos, Eva. Ahora, de videojuegos, no sé si ustedes tengan algún mejor escritor. Yo no. No, yo tampoco y dudé mucho en ponerlos. Sí, porque yo me fui con las sagas realmente, sí. Más que por un escritor específico. Pero en videojuegos, para mí, por ejemplo, este año fue el año que menos jugué, pero no sé ustedes. Yo soy fan de los BioShock desde el primero, el segundo, pero este Infinite no tuvo progenitora. Y ahora te sacan de Rapture, de esta ciudad submarina. Y te llevan totalmente a otro punto, al cielo. En una ciudad flotante, la ciudad de Columbia, con un arte victoriano demasiado excelentemente hermoso, que yo me enamoré. La primera parte, que bien Jorge se aburrió, te dan un paseo por la ciudad que te quedas maravillado, que te olvidas de que van a haber balazos. Ya cuando empiezan los balazos es donde se pone más bueno el juego todavía, más mejor dirían. Yo me iría por ese como el mejor juego del año a mi gusto. Que han salido, que he visto otros juegos también como el GTA V, que muy bien, que si no es mi género, todo lo que he escuchado que se hace ahí dentro, digo, puta, estos de Rockstar están sacándose un 10 en este tipo de juegos, están perfeccionando en cada entrega que hacen. Otro juego bueno que he escuchado es el The Last of Us de PlayStation, que le hizo mucho la competencia con BioShock en mejor juego y en mejor trabajo de voz y escritor. Se me olvida el español. Mejor guión escrito. Perdón. Me salió lo Tony Iron, disculpen. Es que estamos en su casa, se nos tenía que pegar algo. Yo tampoco este año jugué muy poco. Pero el que me gustó mucho fue el de Batman. El Origins. Me gustó mucho. Es el único que jugué este año, yo creo. A excepción de otros que ya tenía, por ejemplo, no, salió también este año, ¿no? El de Call of Duty, el Black Ops 2. ¿Sí fue de este año o el pasado? Sí, fue de este año. Ese también me gustó. Fueron los dos que yo pondría. También me uno a los compañeros. Este año fue nulo. Bueno, sí he jugado bastante, pero puro juego retro y como para niños. Es que estoy metiendo en la onda a mi hijo. Entonces sí... No, no tengo títulos nuevos. Bueno, en mi caso, pues yo, como les mencioné, este año yo creo que es el año que menos he tenido chance de ponerme a jugar. Pero los dos videojuegos que más me gustaron fue el Grand Theft Auto 5. Me gustó mucho. A mí me impresiona la profundidad y el nivel que cada vez están alcanzando en Rockstar. O sea, hacen cada vez mundos más y más y más complejos. O sea, es impresionante. Y el otro que me gustó mucho también fue el de Batman Origins. Aún y a pesar de que criticaron mucho al juego de que no era tan bueno como el Arkham City, Pues no es tan bueno como el Arkham City, pero la verdad es que también es bueno, o sea, no. La verdad es que pues el otro está fantástico y este pues sí demeritó un poquito, pero... Y cambió, ¿no? También cambiaron los diseñadores, los productores. Sí, es otra casa productora la que lo está haciendo. Se nota realmente que pues es otra productora. Era Rockstar, ¿no? Los que trabajaban. No. Una subsidiaria de Rockstar. No. A ver, ahorita Toño que traiga el juego y ahí lo vemos. No, pues aquí tiene el juego. Ah. Pero la verdad es que pues sí es muy buen juego y está bastante divertido y pues no deja de ser Batman. Y pues el Grand Theft Auto, que pues es un monstruo de universo y todavía sigue. Bueno, está tan perro que puedes jugar a la bolsa en el videojuego y todavía sí tronar empresas y ganar dinero. O sea, así de profundo y de... Era Rocksteady, perdón. Ah, Rocksteady. Casi le atinas. Y bueno, y de ahí nos vamos pues al momento más traumático de cine, televisión, cómics, videojuegos y de la vida en general. Y no sé, ¿para ti, Toño? ¿De este año? No, del anterior. Porque de los momentos más traumáticos, la muerte de la mamá de Bambi. Me sigue dando pesadillas ese momento. No, la mamá. Porque el papá queda vivo y es el que lo hace que deje de ser un ciervo y sea un venado. ¿Neta viste Bambi? Y Dumbo. Y Dumbo, lo confieso, me hace llorar. Pero bueno. Volviendo a este año. De los momentos más traumáticos en cine, la destrucción de las armaduras en Iron Man 3. Se me hizo así impactante, sí, o sea, que las destruyera y me quedé, ¿qué? Fue una escena que la verdad la gocé, pero a la vez sufrí mucho con ella. Y en cómics, uno de los momentos muy dramático, no sé cómo llamarlo, fue en la saga de Spider-Man, donde Peter Parker conoce a este Miles Morales, Spider-Man, Memín Pingüín. Cuando... Ya ven y dicen que yo soy el racista. Cuando llega Peter con la tía May y Gwen Stacy de esa realidad. Cuando en esa realidad de Ultimate ya había muerto Peter Parker y llega Peter Parker a verlo, se me hizo así, todas las escenas se me hicieron... Fíjate que esa saga no la leí. Está buena, me gustó. Me la brinqué. Pero es eso, imagínate el shock de ver a la tía May y Gwen Stacy a un Peter Parker adulto de repente que llegue cuando ya saben que falleció. Fue uno de los momentos. Y no sé si fue este año, pero a mí sí no me gustó mucho la cancelación de Young Justice. Sí, fue este año. Eso sí fue traumático para mí. Tampoco... DC ardirás en el infierno. No, fue de este año, pero también lo quise meter. La muerte de Javier por Cyclops. Ah, esa. En X-Men contra Avengers. Cuando lo destruye, que tiene toda la fuerza de Dark Phoenix. Que mata al profesor Javier. Pues sí, Cyclops. Cyclo Rules. Y uno de los más traumáticos que me ha afectado mucho este año, así cabrón, así muy feo, es la mala traducción en los cómics. En general, no solo de Televisa, en general. Eso. Ese tema para otro programa. Pero eso es lo que a mí me ha traumado este año, que de repente estuvo muy entretenido y cabrón, ¿qué dice aquí? Si no es mala traducción, es la mala adaptación. Que de repente el diálogo no concuerda con lo que te quieren decir o te cambian la idea original. Es lo que me ha traumado este año para mí. Son mis 5 puntos que me... en cómics y en cine. ¿Rolas? A mí, pues lo más impactante de este año yo creo que ha sido el Joker. En la muerte de la familia. O sea, se me hace totalmente bizarro. O sea, los escritores hasta qué punto están llegando en la psicosis... humana, para crear un personaje ya así tan enfermizo, digo, usar su propia cara como máscara, digo, mi respeto, esos hijos de la fregada deben de estar enfermos los cabrones. Pero se me hace muy, muy impactante, o sea, desde que vi la portada de Adivina Quién Viene y que ves que es una máscara porque está al revés y dices, pinche guasón, es la mamá del muerto, me cae. Y otra cosa. Anótenlo como frase del año, la mamá del muerto. Y otra cosa impactante para mí, seguidor de Bioshock Infinite, el final. O sea, que está todo rebrujado y todo, pero no más le entiendes a toda la línea temporal de que este Booker DeWitt es el mismo Comstock y es el, y se mata a sí mismo ya para acabar con la saga, con la historia esta que está, es un círculo vicioso. Se me hace excelentísima cómo le dan ese giro al final. De eso se tratan los Bioshock. Y en esta vez se lucieron ellos. Mis respetos a la gente de Irrational Games y al señor Kevin Levine. Cuando lo vea, le pego unos guapos. No, le editas esto. Le doy un beso en la frente. Le das un beso en la frente. Eso sería lo impactante de este año para mí. Carla, toma nota de esto, por favor. Así se peina de repente, mi amigo. Bueno, pues de los momentos traumáticos, pues no es tanto traumático, pero sí de las escenas que estuvimos, de las películas que estuvimos mencionando hace un momento. Básicamente fue una escena de la película de Gravedad, en donde Sandra Bullock entra a la cápsula cuando ya se le está acabando el aire, y entra como en razón al estar platicando con George Clooney, que no estaba ahí en realidad. Eso se me hizo así como que dije, bueno, es básicamente lo que puede pasar ya cuando te está faltando el oxígeno y la desesperación en ese momento. Sí, o sea, pues, ¿cómo reacciona tu cerebro? Exactamente, eso se me hizo muy, muy padre, y pues ya estando viendo la película se me hizo muy atinado, pues, y sí te mete en ese sentir, ¿no?, de desesperación. Y en esa misma película, en la parte en donde, pues yo siempre trato de relacionar los nombres, aunque a veces son traducidos mal aquí al español, de por qué le habían puesto Gravedad y no Zero Gravity o algo así, ¿verdad? Porque estaban allá y ya, pero la misma película te va dando la respuesta al final, en donde pues ya cuando sale, aterriza, bueno, acuatiza, y sale de la ingravidez. ¿Se llama ingravidez? ¿Hace cuando ya está? Sí. De la ingravidez, y da sus primeros pasos ya aquí en la Tierra. Entonces eso es lo que a mí, no tanto me traumó, pero sí se me hizo muy, muy padre. De los momentos, claro. De los momentos claves de este año. Perdón, antes de continuar contigo, Jorge, me faltó decir la escena de no se aceptan devoluciones. Tengo que decirlo, no lo he podido spoilear, pero lo voy a spoilear. ¡Cuando se muere la niña! Cuando se muere la niña, sí, que me lo esperaba, la verdad sí me lo esperaba yo, de que, ay, mira qué horas. Pero no me lo esperaba, como fue así, o sea, de que tranquilamente en los brazos de los papás, todo, sí. Y sí, porque todo te va pintando que el que se va a morir es Derbez, no ella. No, yo no. Sí, de hecho me preguntaron si ya la había visto, porque sí, dije, no, pues se muere ella. Muy inocente, pues. Pero sí, o sea, no me la esperaba yo que se muriera así, en los brazos de los papás, en un momento tan tranquilo, tan familiar, tan padre, vamos. Y de repente, ya que la ven que no despierta, pues sí. Fue otra de las escenas de este año. Yo sí pensaba que se iba a morir Derbez. Bueno. Pero era obvio que no. Pinche. Bueno, de momentos traumantes para mí, bueno, fue el final de Fringe. La despedida de Walter Bishop se me hizo uno de los momentos más trágicos de la serie. Se me hizo una fantástica manera de terminar la serie, aunque la última temporada fue medio extraña, pero la serie fue fantástica, y la verdad esa despedida de Walter Bishop es memorable. Si no la han visto, pues no saben lo que se perdieron. De mis momentos traumantes, la cancelación de la serie de Green Lantern, la serie animada. Era una serie fantásticamente bien realizada, estaba muy, muy, muy buena, tenía guiños para los que éramos fans, tenía todo para los niños, tenía para los que somos mentalmente niños y para todos los demás. O sea, era una serie muy, muy redonda, ¿no? Entonces que DC la cancelara, la verdad, así como que me traumó, porque iba creciendo la serie. El final de la tercera temporada de Homeland. ¿No la han visto? No la vi, fíjate, no. Ok, pues ni modo, les voy a spoilerear porque de eso se trata este programa. Ejecutan a Brody. Ah, sí, entonces el final me queda así de... ¿A Jorge Campos el Brody? Entonces, si se acuerdan en otro de los programas, por ahí platicamos de la serie, que les dije que tenía un final traumante donde uno de los protagonistas le daban cuello. Pues la verdad, yo jamás me lo esperé que fuera esa manera. La verdad, cuando la vi me quedé de... ¿Ah? ¿What the hell? Pero la cierran perfectamente la temporada. Sam se sale de la CIA, Kerry le va bien, a Brody lo ejecutan. O sea, la temporada cierra perfecta. Y si no la reanudaran, ahí quedaba perfectamente bien la serie. Mi otro momento traumante, pues el ataque a la prisión de The Walking Dead, sin duda. Sí. Es así como que no manches, o sea, ya sea... Aunque la serie realmente, aunque tenga sus altas y sus bajas, aún y en sus bajas, son muy altas para muchas series. O sea, la serie la verdad es que es muy buena, o sea, es muy, muy, muy, muy, muy buena. Se te olvida del cómic, la verdad, o sea, porque la serie está muy bien hecha, está muy padre, está muy tensa. Pero el final de esta cuarta temporada de Walking Dead y el ataque a la prisión es impresionante. La manera en que matan a Herschel, te quedas de no más. Y luego todavía, que no lo matan, todavía queda medio vivo y va el gobernador y se vuelve psicótico y hasta que le arranca la cabeza te quedas, no manches, pinche enfermo. O sea, está muy bien. Y luego que todavía Michonne se lo ejecuta. Lo deja medio vivo para que se lo coman y luego llega la otra tipa y también se lo ejecuta. O sea, dije, no, ya esto es demasiado. Sí, hagan fila, ¿no? O sea, ya nomás. Ah, eso está bien. Ah, eso es de. La esposa del sheriff, cuando se la comen ahí en la prisión también, que da luz a la niña. Esa también, esa fue la parte también que estuvo chida, aunque, pues bueno, no fue en este año, ¿verdad? Fue el año pasado. Del año pasado, ¿verdad? Pero está también, bueno, ya me fui muy atrás, ¿verdad? Sí, no. Y el otro momento que me traumó, yo creo que me dejó traumado para muchos años, fue la boda roja de Game of Thrones. O sea, ese es un momento definitorio de una serie de televisión. Yo creo que la próxima vez que vaya a una boda lo voy a pensar. Porque, o sea, así como que no seas mamón. A mí ya me habían spoilereado, desgraciadamente, desde el inicio de la temporada que algo así iba a pasar. Pero aún con todo y la spoilereada, me impresionó. O sea, con todo y la spoilereada, es impactante la manera en que los traicionan a los Stark, la manera en que hacen un asesinadero por todos lados y que realmente no dejan a nadie vivo, o sea, y la manera en que los mata con la saña que los matan, o sea, es impresionante. Entonces, ahora que viene otra nueva boda en Game of Thrones para la siguiente temporada, todo estaba así como que, pinche R.R. Martin, ¿con qué vas a salir ahora? Porque es tan buena la adaptación de la serie que no he querido seguir leyendo los libros. Así. Y con eso yo creo que son los 5 momentos más traumantes de cine y televisión y cómics que por ahí hemos tenido. Y con esto terminamos nuestro pequeño y breve review de lo mejor de este año. La próxima semana por ahí vamos a estar con lo peor del año. Y antes de terminar, Jorge, no se nos vaya a olvidar la dinámica. Ah, de veras, qué bueno que me recuerdas. ¿Dónde dejé mi guión? Ya se me perdió el guión. Eso me pasa ahora porque yo traigo como 800 hojas. Ya cállate. Y ahora deja, encuentro la hoja. Pues esto fue lo mejor del año. Próxima semana estaremos hablando de lo peor. Que vamos a ver en qué coincidimos. Aquí coincidimos en varias cosas, por ejemplo... Madres, no está, güey. Por ejemplo, en películas, pues coincidimos con Titanes del Pacífico. Los 4 coincidimos con ella. Que hayamos coincidido. Titanes del Pacífico. Gravedad también fue otra en la que coincidimos los 4. En la de Thor y en la de mi villano favorito fue en la que coincidimos. Tuvimos ahí mucha divergencia. Exacto. ¿Y ahora sí, Jorge? Ok, ya que por fin encontré después de las 20 hojas. Tenemos una rifa. Como les mencionamos la semana pasada, Alan estuvo por ahí en la mole, maldito seas. Y se trajo muchos, muchos cómics por ahí para ustedes, para regalárselos. Y vamos a rifar el primer set. Como es Navidad, pues tenemos para ustedes una pequeña dinámica. Lo que tienes que hacer es muy simple. Tienes que mencionar a 4 de los 7 que conformamos el Friki Podcast. y mándanos una foto tuya con los 9 tomos de The Walking Dead que ha publicado Kamite hasta ahorita. Tienes que mandarlo al correo de info@frikipodcast.net el lunes 30 a las 12 horas en punto. El primero en llegar que cumpla con esto se ganará el tomo del 10º aniversario de The Walking Dead autografiado, 2 cómics sorpresa de Kamite y 2 pósters. Entonces, el envío va por nuestra cuenta para su casita. Así que, desgraciado, que sea uno de Durango, ándele. Pero... Porfis. Porfis. Pero, no, ya en serio. El primero que cumpla con esto, y lo voy a repetir, tienes que mencionar a 4 de los 7 que conformamos el Friki Podcast y mandar una foto tuya con los 9 tomos de The Walking Dead que ha publicado Kamite hasta ahorita. ¿Ok? El correo va a ser info@frikipodcast.net. Lo voy a poner ahí en la hora que publique el podcast. También para aquellos que nos descargan por iTunes, este podcast lo van a poder descargar hasta la próxima semana, porque ahorita iTunes está suspendido esta semana por mantenimiento, pero igual lo van a poder escuchar ahí en la página. Entonces la próxima semana van a descargar prácticamente 2, el de lo mejor y el de lo peor. Entonces van a tener 2x1. Si no, bueno, ahí nos vas a poder escuchar en la página. Y por nuestra parte, pues es todo. No nos queda otra cosa más que despedirnos, Arturo. Sí, gracias. Yo nada más desearles muy feliz Navidad, que se la pasen muy, muy chido con su familia. Ojalá y el Niño Dios, Santa Claus o quien ustedes crean les traiga muchísimas cosas frikis para que las sigan coleccionando. Un abrazo y también muy feliz año. Igual, pues muchas felicidades, felices fiestas, lo mejor en este año que viene. Que se la pasen con su familia y yo ya sé que me van a regalar de Navidad. Aprovecho, pues, te mando saludos. Celia, ya sabemos todos. Ya sabemos. Alan, después platicamos tú y yo. Y pues muchas felicidades, felices fiestas. Pues nada, que desearles feliz Hanukkah. Ah, no, es feliz Navidad. Lo mejor para este año que acaba, el que viene... Que estas fiestas se la pasen en armonía y paz con su familia, con sus seres queridos, y salud y paz para todos. Son los deseos de su servidor y amigo, Roland. Y pues el gran Cthulhu, que les vuelva la vida miserable para el próximo año. Lean lo que sea, pero lean. La verdad es que leer no solamente te abre un universo nuevo, sino que te da toda una visión diferente del mundo. A veces dicen, ay, ustedes son unos enfermos, ustedes son lo que sea, pero la verdad es que es preferible tener ciertas enfermedades a tener otros complejos. Entonces, la lectura es el mejor medio para hacer crecer sus mentes. Y si no lo saben, también jugar videojuegos ayuda. Demasiado, mírenme. No, que tengan unas muy felices fiestas con su familia. Por ahí tenemos pendiente la entrega de la taza de nuestro seguidor número 100 en Facebook. Hermano, aliviánate, sé que estás enfermo. Por ahí ya tuvimos comunicación contigo, nada más que sabemos que estás enfermo y por eso no has podido venir. Entonces, aliviánate pronto. También sigue pendiente nuestro seguidor número 100 en Twitter, que ya casi lo logramos. También hay otras tazas por ahí que están pendientes. Antonio en los Fierro Movie, por ahí está sacando una dinámica para que se lleven otra de las frikitazas. De una vez aprovecho, el primero que envíe una foto de algún regalo friki que reciban estas fiestas, recibe una taza personalizada del Friki Podcast, como te decía, de los Fierro Movies Facts. Ya la escucharon. Y por ahí, Ana Grace, también tienes por ahí tú una taza pendiente. Hola Antonio, ¿cómo estás, amigo? Por ahí se mandan saludos todos y eso es todo por esta noche. Hasta la próxima semana.